Estimados espectadores, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de la serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. En nuestro coloquio de hoy seguiremos tratando nuevos aspectos sobre este tema y nos alegramos de que en esta oportunidad participe de nuevo Gabriele, a quien Dios llama su profeta y enviada para nuestro tiempo actual. Estas indicaciones en el camino hacia la conciencia cósmica son una enseñanza práctica para aplicarla en la vida diaria. Muchos seguidores del Nazareno han hecho la prueba y han experimentado que el Sermón de la Montaña se puede vivir paso a paso. Nosotros también queremos compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias, pero no misionamos, tampoco les queremos convencer. Cada cual puede hacer la prueba en su vida, tal como nos dijo Jesús. Quien escuche mi enseñanza y la ponga por obra, es decir, quien haga la experiencia, es un hombre inteligente que construyó su casa sobre roca. En nuestro programa de hoy trataremos de nuevo aspectos de la voluntad divina que nosotros, los seres humanos, debemos cumplir paso a paso. ¿Por qué? Porque es un rasgo de carácter de nuestra existencia divina. En el programa anterior hablamos sobre el lema de nuestros pasos de aprendizaje, que dice: ordena tus pensamientos, modera tus palabras, tu forma de hablar, y domina tus sentidos. Comienzo inmediatamente con el primer ejercicio: modera tus palabras. Y cedo la palabra a este grupo con la pregunta que nos dirigió un espectador. ¿Qué significa tener una ética y una moral elevadas? ¿Y cómo se pueden desarrollar? Muchos reflexionan sobre lo que significan ética y moral y cómo se pueden aprender. Pensemos de forma sencilla sobre la regla de oro para la vida que nos enseñó Jesús el Cristo. Y entonces comprenderemos correctamente su enseñanza. Comprenderemos la sencillez de su enseñanza, que podremos aplicar para aprender lo que significa una moral y ética elevadas. Mencionas la regla de oro para la vida y Jesús con ella nos enseñó: lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otra forma, lo que no quieras que otros te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Y eso vale también para los contenidos de todo nuestro comportamiento, es decir, para los contenidos de nuestras palabras, pensamientos y actos. Y además recordemos que todo es energía. Hagámonos conscientes de que lo que nosotros emitimos regresa de nuevo a nosotros y que además tal vez induzca a nuestro prójimo, que lleva algo parecido en sí, a hacer esto o lo otro. Puede decirse que somos nosotros los que con los contenidos de nuestra forma de pensar, hablar y obrar hemos puesto en acción sus programas de comportamiento. Y como consecuencia de ello, a través de ello estamos atados posiblemente a él. Nuestra vida terrenal está por tanto llena de peligros. Si no velamos por nosotros y si, sin consideración a nuestros semejantes, emitimos energías negativas, no importa si éstas están ocultas en nuestros pensamientos y palabras o no. Eso significa, por tanto, que lo que parte de nosotros vuelve a regresar a nosotros. Así podríamos comprender en realidad la ley de causa y efecto, la ley de siembra y cosecha. Y quien aprenda a comprenderla, rara vez inculpará a sus semejantes por lo que le afecta a él mismo, pues a cada cual solo le alcanza lo que él ha emitido y que de nuevo acoge, porque lo que nosotros emitimos lo volvemos a recibir. Por tanto, quien aplique la regla para la vida de Jesús de Nazaret y quien pueda afirmar que todo es energía, también se apercibirá de lo que puede causar con sus pensamientos. Por lo tanto, con nuestras energías es posible que pongamos en acción las energías de nuestro prójimo, induciéndolo a hacer cosas que de otro modo él nunca habría realizado. Con nuestros pensamientos hemos fortalecido su complejo y él pasa a los hechos. Esto significa que entonces llevamos la culpa por sus faltas y que en última instancia estamos atados a él. En el Padre nuestro rezamos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que nos hemos hecho culpables frente a nuestro prójimo, induciéndole a hacer algo que de otro modo él no habría hecho. Él lo hizo. Tuvo que pagar tal vez una multa. Tal vez por ello tuviese incluso un accidente, o tuvo que tal vez incluso ir a prisión. Nosotros posiblemente tengamos la culpa de ello. Y esa culpa está también en nuestra alma, es decir, que es la energía que nosotros hemos emitido, que regresa de nuevo a nosotros y así nos carga. Hemos escuchado varias veces que nuestra vida terrenal es peligrosa. Tal vez ahora se pueda comprender mejor lo que significa emitir y recibir. Todo lo que yo emito vuelve a regresar de nuevo a mí. Y si, por ejemplo, emitimos pensamientos a nuestros semejantes, de forma que ellos entonces causan algo que de otro modo no habrían hecho, nosotros participamos de una culpa que también tenemos que sobrellevar nosotros mismos. La parte de culpa, por tanto, está de nuevo en nosotros, ha entrado en mí, en base al principio emitir y recibir. Quiero volver de nuevo a un tema del que hablamos en los últimos programas. Es el tema de la oración. Podemos decir que no todos los días son iguales, que tampoco nosotros somos los mismos cada día. Algunos días son más tranquilos que los días anteriores y precisamente por la mañana después del despertar hay días en los que podemos decir: hoy estoy más tranquilo, hoy estoy más equilibrado, hoy estoy más sereno. Aprovechemos esos momentos. Es posible que hoy nuestra alma durante la noche haya estado en ámbitos más elevados y que en ellos haya recibido fuerza incrementada para dominar este nuestro día. Lo que nos había ocupado hasta ese momento se ha alejado de nosotros. Estimados espectadores, estimados oyentes, ¿suelen ustedes tener esa clase de sentimientos por la mañana? Entonces, tómense por la mañana tiempo para rezar. Desconecten en lo posible sus pensamientos, de forma que piensen conscientemente en el Espíritu de Dios en uno mismo. Algunos pensamientos meditativos podrían ayudarnos a hacer una oración, como por ejemplo: Der Geist Gottes in mir. El Espíritu de Dios en mí. El Espíritu de Dios en mí. Podemos repetir varias veces esas frases para sosegarnos. O, por ejemplo: yo soy el templo de Dios y Dios, el Espíritu, vive en mí. Yo rezo al Espíritu de Dios en mí. Podemos repetir tranquilamente estas frases, como por ejemplo: yo rezo al Espíritu de Dios en mí. Wenn Sie diese und ähnliche meditative Gedanken, si piensan estas y otras frases meditativas, dirigiéndolas hacia el interior, irán atrayendo sus cinco sentidos hacia el interior. En una u otra persona, de ese modo podría surgir el reconocimiento que dice: rezar significa vivir en el día. Repito, rezar significa vivir en el día. Si lo desean, siéntense en un rincón tranquilo o en una habitación, en un lugar silencioso. Ustedes rezan. Con el tiempo aprenderán a dejar que la oración surja por sí misma. Podrían decir que reza o está rezando en uno mismo. Aprendemos a dejar que las oraciones vengan por sí mismas, vienen de lo más profundo de nuestro ser interno, del fondo del alma. Son oraciones diferentes a las que provienen del intelecto. Las verdaderas oraciones son impulsos que provienen de nuestra alma. Usted, su alma, quiere rezar y ella tiene formulaciones diferentes a las del ser humano, cuyas oraciones provienen del intelecto. Por tanto, dejen que la oración surja en ustedes. Dejar que la oración surja significa también que el alma reza. A la oración que proviene del alma la llamamos la oración del alma. Aprendan, pues, a rezar. Y así pronto reconocerán que Dios, el Espíritu del Infinito, está presente también en ustedes, en todos nosotros. Haben Sie jetzt den Eindruck, dass nun Ihre Gebete oberflächlich werden? Si ahora tienen la sensación de que sus oraciones se vuelven superficiales, sentirán también que la cabeza, es decir, el cerebro, se ha conectado entre medias. Lo advertirán cuando vienen formulaciones diferentes, que son las formas habituales de oración a las que nos hemos habituado como en un ritual. Sería entonces mejor acabar la oración y preguntarse a sí mismos lo que ustedes han rezado. Esta pregunta dirigida a nosotros mismos, cuestionando qué hemos rezado, tal vez nos ayude a dominar el día. Nuestra oración nos podría acompañar durante todo el día y entonces sentiremos: Dios es omnipresente en todos nosotros. Tenemos la posibilidad de aprender y de hacer experiencias propias, sintiendo Dios está presente en nosotros, en la naturaleza, en cada animal, en todo el infinito. Aprender significa, por lo tanto, hacer uno mismo la experiencia de que Dios está presente, de que Dios es amor, y que el amor de Dios es en nosotros la fuerza que nos guía y nos ayuda en todo momento. Aprendan y experimentarán que Dios está presente. Por tanto, nosotros podemos hacer nuestras propias experiencias. Hagan también ustedes sus propias experiencias y constatarán que su alma necesita palabras muy diferentes. Si su alma les habla, les transmitirá lo que ustedes pueden reconocer y tal vez superar en ese día. El alma les dice en la oración lo que ella desea de ustedes. Y eso podrían ser nuevos aspectos procedentes de la ley eterna de Dios, del principio vital de la voluntad. Si sus antenas internas, es decir, sus antenas espirituales, ya están algo orientadas a la voluntad divina, pronto advertirán que éstas reaccionarán, tan pronto como usted anuncia su pequeño yo, yo quiero, yo quiero. Este yo quiero, lo vuelve intranquilo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Preguntémonos, pregúntense ustedes, estimados espectadores y oyentes, lo que Dios quiere de ustedes, de todos nosotros. ¿Qué ha dicho esta mañana su alma durante la oración del alma? Si no recuerdan de inmediato lo que hubo en la oración del alma, vaya aquí un pequeño consejo, si lo quieren aceptar. Abran simplemente los 10 mandamientos. Léanlos y experimentarán que uno de los mandamientos les llama la atención de forma especial. En este caso pueden estar seguros de que es ese mandamiento el que en el día de hoy y también en el futuro quiere ser cumplido por usted. O bien abran el Sermón de la Montaña y experimentarán que el contenido de lo que están leyendo les quiere decir algo ahora, para hoy, para mañana, para su vida diaria. Hemos escuchado varias veces la invitación, pruébenlo por sí mismos. Hay personas que realmente hacen la experiencia de que eso es posible, que resulta, y que se puede aplicar en la vida diaria. Y nos escriben informes y cartas. Sabemos que estos programas se emiten por todo el mundo en emisoras de radio y de televisión, en todos los continentes. Tal vez sea interesante leer en este momento las resonancias, las cartas de nuestros oyentes y espectadores que están realmente entusiasmados. Ellos lo ponen a prueba y nos informan de lo que ha cambiado en sus vidas. Por ejemplo, una espectadora nos escribe desde España diciendo: «Veo los programas de los cristianos originarios desde hace aproximadamente 2 meses. Ahora veo la vida de forma completamente diferente. Una amiga me recomendó leer libros del movimiento Vida Universal, que ella misma compró en una librería. Así que yo también fui a la librería y compré el libro Origen y formación de las enfermedades. Desde entonces han cambiado muchas cosas en mi vida. Gracias a este libro y a los programas, los problemas de la familia no me afectan tanto. Me he vuelto más comprensiva. Mi vida tiene un sentido claro, que es vivir la voluntad de Dios. Y también mi familia se da cuenta de todos estos cambios. Muchas gracias». Otra carta, también desde España: «Este camino es el camino que necesitamos los seres humanos. He podido cambiar tantas cosas en mi vida que ahora me aferro a este camino. Es lo más grande que hay, porque me da fuerza para todo. Durante toda mi vida había buscado un camino libre para poder desarrollarme sin incluirme en ningún grupo, de manera que pudiera sentirme como una hija de Dios. Y yo misma estoy muy feliz porque he encontrado lo que buscaba. Doy las gracias a Dios y muchas gracias por estos programas tan magníficos. Pero pasemos a otro continente. Desde África recibimos las siguientes cartas. Desde que comencé a escuchar los programas de los cristianos originarios en Vida Universal, mi vida ha dado un cambio positivo. Crecen en mí la confianza en Dios, la esperanza y la seguridad interna. Quiero aprender más. Por favor, sigan emitiendo estos programas». En otro continente, en América del Sur, hay también emisoras de radio y de televisión que emiten estos programas. Desde allí nos llegó la siguiente carta: «Gracias a sus programas me he vuelto más confiado. He podido volver a tener esperanza y he ganado en confianza para superar los problemas. Experimentar que Dios existe es una hermosa vivencia. Ahora estoy en el proceso de acercarme a Él. He comprendido que las circunstancias no provienen del exterior, sino del interior. Y escuchemos un último ejemplo que nos llega desde Serbia. Vuestros programas me han quitado completamente mi gran miedo. Durante toda mi vida he tenido pánico del infierno eterno y del castigo de Dios, hasta que en sus programas escuché que todo eso no existe. Dios no castiga. Él ama a sus hijos. Al principio, cuando escuché sus programas, pensé que solo reforzaban mi deseo de que no existiese el infierno. Pero, entre tanto, estoy convencido de que no existe. Realmente es un gran regalo el que me han hecho con sus emisiones. Vemos, por tanto, que el camino que saca de la atadura al ego humano y nos lleva hacia lo divino no es complicado. Es sencillo y recto, porque se orienta a lo absoluto, a la ley divina, y esta es inequívoca e intransformable. El camino solo se vuelve complicado si queremos algo en base a nuestro ego, es decir, algo para nosotros mismos. Dicho de otra forma, no es complicado conseguir una ética y moral más elevada. Para la persona que tenga la voluntad de Dios como directriz para su forma de pensar y obrar, siempre está claro lo que hay que hacer en cada momento. La Tierra es, por tanto, una escuela de aprendizaje con la meta de aprender cada día lo que el día nos muestra. También buenos libros espirituales nos pueden ayudar a aprender. Pero también lo que se lee en los libros, lo que nosotros afirmamos, desea ser desarrollado y aprendido por nosotros. Ningún libro nos puede ahorrar eso. Nos puede ayudar, nos puede dar indicaciones, pero dar los pasos es algo que tenemos que hacer nosotros, cada uno por sí mismo. Hagámonos conscientes de que nuestros semejantes solo nos pueden informar de sus propias experiencias, de cómo ellos han superado lo que ellos mismos han introducido en su alma, en las células de su cuerpo. Pero tampoco nuestros semejantes dispuestos a ayudar pueden anular lo que usted ha grabado en su alma. Tampoco lo pueden hacer sacerdotes o un obispo o un cardenal. Ustedes, estimados espectadores y oyentes, son el templo de Dios, en el que se halla lo que ustedes mismos han grabado y lo que ustedes tienen que superar. La purificación del templo solo la pueden realizar ustedes mismos. Ninguna otra persona lo puede hacer por ustedes. Estimados espectadores, estimados oyentes que participan en la Escuela de la Vida para dominar la vida, para alcanzar una ética y moral más elevadas, para ustedes y para todos nosotros es válido lo siguiente. No todos los días son iguales. Cada día nos trae sus altibajos. En ese caso, nos podemos preguntar por qué es así. Tiene que ser así mientras nuestra alma y nuestro cuerpo físico estén cargados con las cosas negativas que hemos grabado nosotros. Por tanto, en el transcurso del día hay diferentes oscilaciones en el camino hacia la libertad, hacia una pacífica convivencia, hacia una ética y moral elevadas. Los puntos más elevados de un día, un cierto equilibrio, sosiego y tranquilidad, pueden tal vez alentarnos en base a lo que nos hemos trabajado hasta ahora. Días en los que hay más altibajos nos muestran también que hay algunas cosas en nuestra alma que quieren emerger y que han de ser resueltas por nosotros. Poco a poco comprenderemos que precisamente en esos aspectos desarmoniosos del día puede encontrarse la clave de nuestro progreso. Lo que se encuentra en el alma y quiere ser superado en el día de hoy también sale a nuestro encuentro en el día de hoy. Puede que sean conversaciones desagradables, dificultades en el puesto de trabajo, conversaciones de peleas, tal vez con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, o con el jefe, pero también puede ser una avería del automóvil u otras cosas. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede nos quiere decir algo. Cuando chocamos con uno de nuestros semejantes, decimos rápidamente, el otro tiene la culpa, pero de esa manera solo apartamos el problema de nosotros y al mismo tiempo perdemos una gran ocasión para el autorreconocimiento y para purificar, y al fin y al cabo, también para crecer y madurar. Por tanto, quien tome en serio la escuela de la vida para dominar la vida debería preguntarse, por ejemplo, lo siguiente. ¿Por qué me enojo tanto por una compañera de trabajo, por un compañero o por el jefe? ¿Por qué me enojo tanto por una conversación desagradable? El que está en juego es siempre nuestro ego, es decir, determinadas grabaciones en nuestra alma. Son complejos negativos similares en la estructura de partículas de nuestra alma, algunas de las cuales quieren ser superadas en el día de hoy. Hoy es el día. Por tanto, no lo aplacemos a más tarde. Por tanto, podemos decir que el día nos quiere transmitir algo. Esto significa también que el alma, por ejemplo, quiere liberarse de las sombras y de la oscuridad en ella, o sea, de las cargas que están grabadas en ella. Si aprovechamos el día y examinamos las situaciones, también reconoceremos y sentiremos pronto qué contenido tienen nuestras formas de comportamiento, cuál es el contenido de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y actos. Y exactamente esa es la carga de la que el alma se quiere desprender. Obremos, por tanto, en base a lo que nos enseñó Jesús. Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú, tampoco a nadie. Si nos orientamos cada vez más frecuentemente a esa regla de la vida, pronto reconoceremos en cada situación lo negativo que tenemos que perdonar y por qué debemos pedir perdón, de manera que nos liberemos de nuestra culpa, de las sombras que se encuentran en el alma. Esa es la voluntad de Dios, una parte de nuestra herencia celestial. Tal vez pueda añadir aquí algo más. Hace algunos días dimos un paseo. Hacía un tiempo despejado, soleado. De pronto, una gran nube oscura tapó el sol. Y entonces hablamos de que eso era una buena imagen para nosotros. Si comparamos al sol con el alma luminosa y la nube con las sombras que oscurecen el alma, se trata de que hay que volver a disolver esas sombras por medio de la purificación, de forma que la luz de nuestro Padre, la luz de Dios, pueda volver a traspasar toda nuestra alma. Por tanto, Ulrich, tiene que soplar el viento. El viento es nuestra actividad para disolver la nube y para liberar a nuestra alma. Aquello de lo que el alma se quiere liberar es aquello que en algún momento grabamos nosotros, aunque haya sido en existencias pasadas. Algunos se sorprenderán. ¿Existencias pasadas? Sí. Los seguidores del Nazareno creen en las repetidas encarnaciones del alma, de lo que se deriva que nuestra alma ha estado varias veces, tal vez incluso muchas veces, en lo temporal, en la tierra, en una envoltura humana. Por tanto, ¿cómo pensamos, hablamos u obramos en existencias anteriores, es decir, los contenidos que aún están sin purificar, eso sale a nuestro encuentro en parte o del todo en esta nuestra vida terrenal? Frecuentemente decimos, yo no soy así, no puede ser. En esta vida nunca he pensado ni obrado de esa manera. Yo nunca tendría esos deseos. Consideremos que no hay casualidades. Si no fue en esta vida, ¿cuándo entonces? Eso lo adquirimos en existencias pasadas. De ello resultan los altibajos. Los denominamos también las oscilaciones del ánimo. Estimados espectadores y oyentes, permanecer alertas significa cuestionarnos, analizarnos en cada situación negativa, preguntándonos si eso que queremos ocultar en nuestros pensamientos, palabras y obras es la voluntad de Dios. Permanecer atentos significa también educarnos a nosotros mismos para alcanzar valores internos, la ética y moral elevadas. Nuestra vida terrenal puede estar, por tanto, llena de sorpresas, porque si aspiramos al orden del templo, si nos esforzamos consecuentemente en disolver nuestras sombras, es decir, la nube del ejemplo anterior, haciendo que cada vez llegue más luz a nuestra alma y a nuestro cuerpo, también nos sentiremos mejor, más ligeros, más alegres y luminosos. Y entonces reconoceremos más y más la voluntad de Dios. Es una parte de nuestra herencia divina. Y también haremos lo que Dios, nuestro Padre, quiere. Porque Dios es amor y la fuerza del amor está en cada uno de nosotros. Muchos pasan el día como vegetando y no saben qué hacer consigo mismos. Para quien realmente quiera dar sus pasos de aprendizaje, la vida terrenal se vuelve interesante. El requisito para ello es que uno se vuelva en el investigador de su propia vida. ¿Cuántas veces escuchamos que Dios ama a sus hijos humanos o que debemos amar a Dios? Para una persona que se ha apartado de Dios no es tan sencillo amar a Dios, porque por encima del amor a Dios ha colocado a esa persona el amor a sí mismo, el yo, el lo mío y el para mí, despreciando, por ejemplo, a sus semejantes o causándoles algo que no es bueno, por no decir algo malo. Por tanto, se habla mucho del amor a Dios y al prójimo, pero este lo alcanzamos solo paso a paso, en la medida en que ampliamos nuestra conciencia. ¿Y cómo sucede eso? Dicho brevemente, poniendo en orden todo nuestro comportamiento y cuestionándonos nuestras oraciones, preguntándonos si realmente las cumplimos. Solo de esa manera profundizaremos paso a paso en la voluntad de Dios. Solo así alcanzaremos la ampliación de la conciencia, que también podemos denominar la elevada ética y moral. Solo así aprenderemos el amor a Dios y al prójimo. Aprenderemos lo que significa apreciar a nuestro prójimo. El amor al prójimo significa respetar y valorar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, a su verdadero ser. Pero el amor a Dios y al prójimo también significa respetar también a los animales y a la naturaleza. El no matar intencionadamente a ningún animal ni torturarlo, no comer parte del cuerpo de ellos, es decir, dejar el canibalismo de comer animales y acoger más y más a la naturaleza en nuestra conciencia, puesto que el amor al prójimo no abarca solo al ser humano, sino a la totalidad de la creación divina. De ello surge también la unidad, y de la unidad también crece la libertad, y de la libertad cada vez más una felicidad interna y duradera. Nosotros somos el microcosmos en el macrocosmos. Dios está presente. Si Dios está presente en nosotros, y si podemos creer en ello, entonces también deberíamos respetar a la tierra, que es la que nos alimenta. Ella es nuestra madre, porque en definitiva nosotros somos sus hijos. Recibimos de ella, procedemos de ella y regresaremos a ella. Pero nuestra alma es cósmica y volverá a la existencia cósmica divina, al reino de los cielos. Lo hará paso a paso, así como nosotros vamos dando los pasos hacia la ley de Dios, que es el amor. Vemos, por tanto, que todo está relacionado, conectado con todo, y nosotros aprendemos, como acabas de decir, que la ley del amor, el amor al prójimo, es unidad y que la fuerza creadora, el Espíritu de Dios, habita y vive en nosotros y en todos. Nuestra vida realmente puede ser muy interesante. Desarrollar la fuerza del amor significa primero poner orden en nuestra vida para reconocer entonces la voluntad de Dios. Así podemos alcanzar aspectos de la ética y moral elevadas para mirar más profundamente, para sondear lo que hemos escuchado, para refinar el sentido del olfato, para elevar el sentido del gusto, para no querer palparlo todo. Alles betasten zu wollen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, estimados espectadores y oyentes, resumiendo, podríamos decir que por encima de todo está la meta de la ética y moral elevadas. Entonces también comprenderemos más y más lo que significa dejar que rece el alma, como nos ha dicho Gabriele, para profundizar en la voluntad de Dios. Si hacemos todo lo posible por nuestra parte, también se nos abrirá el camino hacia una calidad de vida más elevada. Estos son los pasos en la escuela de la vida en la tierra que habrá de recorrer toda persona que aspire al hogar eterno. Y quien aspire a ese regreso al hogar, es decir, poner en orden los pensamientos, ordenar todo su comportamiento y examinar cómo cumple en su vida sus oraciones en base a la regla para la vida que nos dio Jesús de Nazaret, también siendo un ser humano, obtendrá una ganancia, porque la luz ayuda a la luz. Estimados espectadores y oyentes, en caso de que quieran leer sobre algunos aspectos de este programa, pueden hacerlo en el libro que sirve de base al programa, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, El Camino hacia la Conciencia Cósmica. Se puede adquirir en librerías. Por hoy nos despedimos de todos ustedes y nos alegraremos de poder saludarles en otra ocasión. Hasta entonces y un cordial saludo en Dios.